Sigue el tiempo feo, por momentos llueve o llovizna aquí en Olavarría, pero bueno, el tiempo está jugando una mala pasada en toda la provincia de Buenos Aires, ya desde el mes de abril, y ahora parece que la primavera nos vuelve a tratar mal. Sobre todo en algunas zonas del sudoeste de la provincia de Buenos Aires, como el caso de Coronel Pringles. Y para hablar de este tema estamos en comunicación telefónica con el presidente de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, señor Manuel Domínguez. Manuel, muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Muy buenos días, Hugo, ¿cómo le va a usted? Bien. Acá nos va bien, mejorando un poquito el tiempo. ¿Está mejorando o todavía está más o menos? No, no, está más o menos, pero por lo menos no llueve. Ya con que no llueva ya decimos que está mejor la cosa. Bueno, sí, está nublado y hay un poquito de viento para que vaya un poquito secando, que se vaya yendo de a poco el agua, ¿no? Claro, ustedes están en emergencia, ¿no? De la otra lluvia anterior. De la otra lluvia anterior, sí. Claro, y ahora se va a alargar esa emergencia. Mira, todavía recién se estaba presentando la otra, porque no habían resuelto, no estaba firmada. Ahora se firmó y recién los productores estaban presentando la emergencia ahora. Claro, claro. De la otra lluvia que habíamos tenido. Claro. Empezó a llover, como dijiste, a partir del mes de abril. Hasta abril tuvimos una seca impresionante. Días de 38 grados de calor, que no es normal acá, 39 grados de calor. Y una sequía barro, y ahí empezó a llover, se descolgó, llevamos más de 1000 milímetros, 300 milímetros más que la media que tenemos cuando es un año normal, y con lluvias muy fuertes, ¿viste? Sí, y esta del otro día, de 180 milímetros, y que en Ventana llueve 190, y cerca de Ventana, las lomas llovieron 300. Toda esa agua viene para acá, que en la ruta 85, que viene de Tres Arroyos, pasa por Pringles la ruta, va a Suárez y continúa, se desplomó un puente, así que está cortada la ruta para de Pringles a Coronel Suárez. Claro, es la parte que va entre San Eloy y Ventana también, ¿no? A 25 kilómetros de Pringles está el puente. Ajá. Pero eso fue con un poco de suerte, porque va a ser un micro completo de gente, y se venía un camión a 500 metros y vio cómo se desplomaba el puente después que pasó el micro. Qué terrible, ¿eh? Bueno, por lo menos con suerte en ese sentido, que no hubo víctimas, ¿no? Claro, o sea que el puente se desplomó totalmente. Sí, casi te diría, no totalmente todo, pero se desplomó, ¿viste? Claro, imposible pasar. Hay que hacer todo nuevo. Claro, imposible pasar, digo. No, imposible pasar. Claro. No hay paso, está cortada. Y ayer estábamos con la ruta cortada de Pringles para Suárez, y también se cortó la 51. Ajá. Porque había casi un metro de agua arriba del asfalto. Claro. Qué tremendo, ¿no? Para ir a Buenos Aires tuvieron que salir por la ruta 85, pero yendo a Tres Arroyos, que el día anterior también la teníamos cortada a Tres Arroyos. Claro. Pero ahora sí puede pasar porque el agua está a 20 centímetros del... que corre peligro, porque los autos, viste, corren peligro cuando tenés unos 15, 20 centímetros de agua arriba, pero los micros de anoche salieron por Tres Arroyos, y ahí toman las tres rumbo a Sur y a Buenos Aires. Claro. Manuel, ¿qué momento difícil también para los productores agropecuarios? Porque si las rutas están así, en ese estado, imagino los campos, ¿no? No, los campos están totalmente inundados. Mira, momentos difíciles, te voy a comentar. Hay como 400 evacuados que están volviendo a sus casas hoy. Ah, ya están volviendo. Están volviendo a sus casas. Pero trabajó muy bien Defensa Civil, el municipio, y los bomberos voluntarios, y la solidaridad de la gente, ¿no? Bueno, eso nos estamos, alegra que la gente están pueda... Están volviendo algunos a su casa. Hoy se está bajando la casa. Algunos, no todos, pero calculamos que si no sigue lloviendo, en 2 o 3 días va a estar normalizado todo ese tema, pero hay buena atención y esas cosas, así que eso estaría solucionado. Lo del tema del campo, te comento, nosotros sembramos más o menos 120.000, 125.000 hectáreas de fina, de promedio, que son 95.100 de trigo y unas 15, 20.000 de cebada. Y eso se ha perdido, ya se ha perdido, ¿eh? No, claro. Tiene, recupero un 35%. Qué bárbaro. Ya venían mal castigados de las otras, se había resembrado un poco, pero ahora no, eso se perdió sorprendente. Y ha hecho un poco de daño también, tanta agua, viento, todas esas cosas, se ha hecho un poco de daño en lo que queda del resto. Sí, estimo que para la agricultura, para la comuna de Coronel Pringle va a ser un golpe tremendo, un golpe económico tremendo, ¿no? Sí, un golpe para todo el pueblo y para los productores. Vos viste que todo el pueblo se maneja por lo que produce el campo. Sí, sí. Es la realidad, el país vive del campo. Así que va a ser un golpe grande, sí, para todo. Para el trabajo, para todo. Y que también con la hacienda hay algunos problemas también. Claro. Está un poquito complicada la cosa. Sí, sí, sí, sí. Manuel, yo le agradezco mucho este contacto, el deseo de que se vaya solucionando el tema climático, que empiecen a mejorar un poco los días, que el agua se vaya pronto y ustedes puedan tener una recomposición. Yo sé que es difícil, pero por lo menos es nuestro deseo y desear que todo pase lo más rápido que pueda, ¿no? Sí, sí, desde ya muchas gracias por llamar y interiorizarse. Nosotros le hemos mandado las fotos y las filmaciones a Cardá, nosotros pertenecemos a Cardá, sí. Así que estamos al tanto de todo por cualquier ayuda que necesitemos. Así que, pero bueno, esperemos que se solucione lo más pronto posible y que amaine un poquito el agua. Claro. Que llueva, pero no de esta forma. Claro, claro. Pues todos los excesos son malos, todos. Seguro. Y estos efectos de estas aguas son malísimas también. Bien. Manuel, le mando un abrazo. Gracias por atendernos y el saludo a toda la gente de productores de Pringles, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias y muy buenos días a toda la audiencia de ustedes de Olavarría. Gracias, muy amable. Manuel Domínguez, presidente de la Sociedad Rural de Coronel Pringles, dialogando sobre esta situación de inclemencia climática que está viviendo todo el sudoeste bonaerense. Hacemos la pausa. SRL, consignatarios en Liniers, ventas directas o particulares de Gordo e Invernada. Representantes en Olavarría y zona, José Luis Desiderio y Juan Visconti. 25 de mayo 2936, teléfono 431-555. Wallace Hermanos anuncia nueva fecha de su remate en azul. Será este sábado, 10 horas Gordo, 11 horas.